el teatro, y cuando la gente está cerca, la acústica es más Sailor Moon. Ahora, okay. Está bien. Igual el estadio me gusta, sobre todo cuando llueve, porque a mí me gusta hacer conciertos subacuáticos. Exacto, okay. Exacto. Pero está bien, está buena la música. Y ahora les quiero confesar algo. Estoy podrido de algunos músicos. Estoy podrido de alguna prensa, ok. Estoy podrido de Palito Ortega. Sí. Y estoy podrido de los instrumentos, ok. ¿Cómo de los instrumentos? A ver, alguien con oído absoluto, un ejecutor de piano, de teclados, de realmente de todo tipo de ¿Vos música. ¿Vos quién sos? Clásica, ¿vos quién sos? Adrián Corol. Corol. Sí. Pero que vengan los chicos que están siempre acá, ¿dónde están? Y nosotros somos. Ah, ustedes son. Somos nosotros. Ale que está ahí. Somos nosotros, Charlie. Sí, ¿qué pasa? De eso. Están muy cambiados ustedes, loco. ¿Por qué? Algún día se van a avivar acá, ¿eh? Y se va a pudrir todo, ¿eh? No, no. Charlie, la sí. batería, porque sí. ahora no, se acabaron los teclados. Mira, los teclados, yo los había pintado con aerosol. Ustedes saben, yo tengo mis Roland. Mi Rogers Fashman. Todo de Felipe de Pro Música. Todo Felipe de Pro Música, de Rottenbusser. Rosenmutter. Pero, y de Rosenbusser. Y mirá cómo me vendeo. Pero lo único que les puedo decir sí. es que los teclados ya no van más conmigo. ¿Y, okay. ¿y la batería la hiciste traer por eso? Fuera teclado, fuera la guitarra, fuera el bajo, sí. fuera el violín, sí. fuera el violonchelo, sí. fuera el celestín, sí. fuera el toc toc y el triangulito. El tonete. Okay. El tonete. El torete también. Sí. Todo, lo único, aguante la batería, porque desde que llegó Ringo a estar a Argentina me dije, este es el Beatle más vivo de todos. Es el no Beatle. Sabe cantar, no sabe nada de música, no sabe un joraca nada, y estuvo con la batería y triunfó. Y fue matando a todos de a uno y quedó él solo sí. con el otro muchacho Paul. Que fue a lo de Henry Covery. Yo lo único que les voy a decir a todos ustedes, desde mi humilde espacio, que la batería es el instrumento más heavy y más importante y más el humor de la música nacional y popular y rock and roll. Charlie, ya que estás acá, ya que está la batería, está ahí puso el técnico los micrófonos, ¿te vas a sentar ahí en la batería? ¿Vos te pensás que yo sé tocar la batería? No, me vas a decir, no sé tocar. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a empezar a afinar el platillo. A ver. Estamos en vivo. ¿Vos o no? ¿Viste el platillo? Ahí va el platillo. A ver, vamos con los bombos, vamos. Uno, dos, tres. Esta es la batería, hay que decirle a la gente que está escuchando. El gran Charlie me trajo la batería. Que a partir de ahora voy a hacer recitales con batería. Esa. Por ejemplo, vamos a hacer un tema de Sui Generis. Por ejemplo, con batería. Dice, detrás de las paredes que ayer se han levantado, te digo que respires todavía. Muy bien la bata ahí. Te das cuenta que le voy dando el platillo, el redoblante. Y muy bien el bombo, porque yo al bombo le pongo una frazadita, ¿ok? Sí, sí, bueno, entonces ahí suena como más opaco, ¿y, ¿ok? ¿Y esto qué es esto que tiene que ver? No, no me toques, a ver, eso, ahí toco, ¿eh? Se con el platillo, eso? Bueno, ahí está. Ringo Starr, ídolo, Lennon no existe, ¿ok? Va a romper todo, ¿qué? Otra de Charlie que dice, no voy a parar, ya no tengo duda, no voy a parar, déjalo que suba. No lo veo muy bien en la batería. No quiero parar. Vamos, sigue el ritmo. No tengo duda. No voy a parar. Nacional Rock es la mía. Muy bien, porque le voy dando al platillo y al paso. La batería es así. Y por ejemplo, esa que dice. ¿Vas a seguir tocando la batería? Porque no vienes hasta mí. Porque no puedo amarte. Porque no me descalazo, pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Seguiré, yeah. Esto es rock and roll, Pero aparte, voy a fusionar el rock and roll con la batería, con temas como, por ejemplo, Ay, Lunita Tucumana, Tamborcito, platillo, Chaki. Compañera, no, de la selva, un domingo a la mañana, ¿qué querés? Camarones, ¿qué querés? Lagostino, ¿querés batería y querés a Charlie? O sea, el que esté grabando esto va a tener a Charlie García tocando la batería en el estudio de la radio por primera y última vez. Ahora voy a hacer otro tema que dice: ¿Cuál? Podrás saltar el limusín, regala flores de jardín. Siempre puedo ver tu mano. y jugar en la selección, pero nunca me vendieron nada para más. Siendo de la cama, siendo de la cama, living. Muy bien, eso regarro, gracias. Bueno, la verdad, bueno, tira tu qué, tira tu paso, porque yo también soy guachiturro, ¿ok? Pero, o sea, Deje la batería ahí, la va a romper todo. Estoy emocionado, voy a con lo, le doy al platillo. Ahí está, platillo. ¿Qué de bombo? Toma. Estamos en vivo, le agradezco a los operadores, a la gente de sonido acá de la radio que me ayudó a armar la batería. Hay partes de la bata que me olvidé. Esta batería queda acá, se la damos a Tonietti. Esta batería la vamos a donar a la radio, así que cuando venga el lunes mi amigo Héctor Larrea, quiero que se siente con su sombrero. Larrea viene acá abajo, o sea, Le vamos a bajar la batería a la M. Yo quiero que con todo su equipo se siente a tocar la batería, amigo, y que Anguita haga el bajo y bueno, Paredero haga la guitarra. Muy linda la batería, que le donó Charlie García a la radio. La verdad, les agradezco, la pasé bomba, pero la semana que viene voy a ver qué otro instrumento desafiro y les vengo a tocar, porque la entrada es gratis, la salida vemos. Ok, el gran Charlie, feliz domingo para tuitos. Que el humano lo sabe.